le están pegando. Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor. Y a mi papá le están pegando. Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor. Bye.